Paz Zamora, directora subrogante del Centro de Salud Familiar CESFAM de Rosario, se refirió a la situación del consultorio y las postas rurales del sector después del terremoto grado 8 que asoló a la sexta región. En este momento estamos todos los funcionarios estamos trabajando, ¿ya? Habían incluso uno con permiso, se reintegraron, ¿no? De vacaciones, no, hay algunos que están de vacaciones y están, no sabemos nada de ellos, porque se fueron al sur o toda su familia y no tenemos contacto con ellos. Los tres médicos funcionando. En las postas tenemos la posta de Cerrillo, la que está un poco más complicada, porque no tenemos ni luz ni agua. Y está todo, se cayó todas las cosas de adentro, o sea, no se cayó la posta, pero sí está todo en el suelo, los medicamentos. En la posta de lo del Lobo, las funcionarias de ahí están muy mal, atendiendo igual pacientes, pero está muy mal porque la familia de su madre vive en la Villa San Francisco y está durmiendo en la calle con todas las cosas. No se atreven a dejar sus casas solas porque la gente ya empezó a robar. La posta de Popeta está con luz y agua. La Cartagena está sin teléfono. Le estamos cargando un celular que tenía él y llevarle agua en bidones para que tenga, por lo menos para que se lave las manos. Para Esmeralda tenemos una estación médico rural que nos atiende cada 15 días. La atención fue la semana pasada, así que no hay problema. Paz Zamora señaló además que si bien están abastecidos de suministros médicos, un sector del consultorio se encuentra sin energía eléctrica y el generador que poseen no está funcionando. Gracias a Dios tenemos material esterilizado, pero el esterilizador, el autoclave, está funcionando porque no. Y el sector donde está instalado ahora no hay luz. No sé, pues a lo mejor vamos a tener que tirar cables para allá, tensiones para poder ponerle luz para que esterilizar. Pero por lo menos para material para el día y mañana no acá. Nosotros tenemos generador. El problema es que tiene una falla técnica, no cargado. Pero algo le pasa que no funciona. Estoy esperando a alguien mecánico, a alguien que la venga a ver, llamamos a la buena y la buena están saturados con llamadas por todos lados. Teniendo nosotros nuestro generador, por lo menos vamos a tener problemas para tener nuestra vacuna guardada. Y si no vienen a ver la conexión trifásica, vamos a tener el autoclave funcionando. El terremoto en la sexta región afectó a numerosas familias en el campo, así como sectores más urbanizados. La abuela última reformada que vive en Puerto Sol adentro, y ella está complicada porque están sin luz y sin agua, y la abuela, bueno, felizmente tienen noria, sacan con motor. Pero la abuela, la señora lloraba porque se le cayó la mueble de cocina, y ahí tenían el tarro con leche de la abuela. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros vamos a comprar? No nos corresponde porque la abuela tampoco está saturada. Le vamos a ir a comprar un tarrito de leche entre todos, una vaquita, claro. Un tarrito de leche para ir a dejársela. Ayer yo puse en la radio también que había niños que tenían los monitores de apnea y eso se conectaba a la mente. Entonces, si no tienen eso, tienen que amanecerse nomás mirándolo nomás. Eso es. Finalmente, la directora subrogante del Centro de Salud Familiar, CESFAM de Rosario, Paz Zamora, señaló que en el Hospital Regional de Rancagua solo están atendiendo emergencias y que en Rosario se están entregando con normalidad la leche y medicamentos para enfermos crónicos. Rancagua que no fueran a atenciones porque no están suspendidas. Por lo menos por 3 días dijeron la radio ayer, no sé si qué va a pasar. No nos han llamado a nosotros diciéndonos eso. Yo escuché por la radio. Es a la gente a tratar de evitarla, de ir a los servicios. Yo creo que los medicamentos crónicos tienen que ir a buscarlos, por supuesto, que no puedes quedarte sin los crónicos, eso no te compensa. Pero los medicamentos están entregando, tenemos la leche suficiente. Las vacunas en este momento las tenemos mandadas a guardar en el hospital, porque como acá no había luz, se llevaron todas las vacunas al hospital los niños para que no fueran a perder la cadena de frío. La insulina también la tenemos mandada a guardar en el hospital. ¿Qué recomendaciones le hace usted a la población? Mantener la calma, prepararse con suficiente agua en sus casas, no malgastar la que tienen, porque yo ayer me dio pena ver gente que estaba regando los jardines, cuando hay gente que no tiene agua, entonces es una falta de criterio. Porque bueno, dicen que esta cosa pararía, no sé, entonces, pero igual no sabemos cuánto rato puede venir alguna nueva réplica. Tratar de mantenernos unidos, nuestra familia, en toda, y evitar llegar a los servicios públicos para que no congestionar, para que realmente llegue lo que realmente es necesario que llegue. Y como digo, los medicamentos de los crónicos tratan en realidad para que no les falte su medicamento. Ya no estamos desabastecidos, o sea, no hay problema de ese tipo. Ser solidarios con los vecinos.